Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM Comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM Comunitaria. Guiso Soberano. Buenas, hola. Buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buenos días. Y buenas noches, como saludamos siempre. Nos saludamos siempre así porque... porque salimos en un montón de horarios distintos. Entonces así arranca este Guiso Soberano. Frío, un poco lluvioso. Muy sí. Suave, la verdad. Demasiado poco lluvioso. Demasiado poco, eso iba a decir yo. Demasiado poco. Demasiado poco, pero como decíamos ahí con Javi, cualquier gotita se agradece en esta terrible seca que estamos viviendo. Entonces, bueno, trae la esperanza de tal vez una noche con algunos milímetros de agua caída. Bienvenida a esa agüita. Bienvenida a este invierno. Bueno, sí, pero mucho frío en el invierno, ¿eh? Volvimos a la radio de Pipinas, así que estamos en vivo acá por la comunitaria de Pipinas, porque la semana pasada estuvimos en la radio de Punta Indio, gracias Leo, gracias Lore, que fueron nuestros anfitriones ahí, y bueno, no, volvimos esta vez aquí porque lo tenemos a nuestro Reinaldo Cipriano, maravilloso, medio muerto, porque claro, es un estudiante... Y los estudiantes viajan mucho, estudian, hacen las prácticas y bueno, es dura la vida del estudiante también, ¿eh? Principalmente si es un estudiante que tiene poca plata. Exactamente, el tema pues de la guita. Estaría alquilando allá en la plata. Así, no, claro, no viajas tanto. O bueno, se compraría sí. Un auto y iría vendría más rápido. Sí, bueno, está entonces nuestro estudiante estrella, vamos a decir, porque está haciendo esta tecnicatura en agroecología que es un poco el sueño, ¿no? De que haya estas posibilidades de estudiar agroecología y que la agroecología se expanda. Y hoy en este día, yo creo que vamos a tener seguramente nuestros columnistas de siempre. Sí, Lorena Arroyo, que bien. Mandó ya hace un rato el audio. Qué genial, no la vi todavía. Sí, columna Sabor y Arte 29 pone Lorena, receta aymara, pescado al vapor. O sea que bueno. Escuchar a ver la info que tira Ay, Lorena. Sí. ¿Viste? Yo me lo hubiese hecho chino, japonés. Sí, ¿no? Pescado lo relacionaste más por ese lado. No, pero aparte del vapor, que cocina por el mucho. Vapor. Yo ajá. El pescado, el vapor. Está bien. Y bueno, Marcelo, el la otro... macrobiótica también, ¿no? Ajá. El otro colaborador permanente, también de Punta del Indio, Marcelo Babriño, acaba de mandar el informe de clima. No sé si lo ves. Qué bien. Entonces ahí la colaboración de nuestros dos columnistas. Sí. Que nos mande lluvia, Marcelo, aunque sea en el pronóstico, ¿no? Estoy segura que algo nos va a mandar de lluvia, porque se suponía que hoy algo hay reservado, así que yo tengo fe ahí con su escucha. Y después tenemos una entrevista, bueno, una que estamos gestionando, que finalmente se pasó la semana que viene, así que ahí generando expectativa, Mariú de CEP. Ajá. Bien, del CEP y de la cooperativa, claro, cooperativa de la cooperativa MAO. La AMAO. Entrevista sale por eso, ¿no? Exactamente. Que es la cooperativa. Amanecer organizado. Sí. Bueno, la cooperativa está trabajando entre Punta Indio y Magdalena, ¿no? Ya, son productores de Punta Indio y Magdalena. Sí. Y tenemos una entrevista, sí, que le vamos a hacer a Alicia. Ahora le voy a estar pasando la dirección de internet para que nos vaya escuchando, pues ya quería por lo menos escucharnos un ratito antes. Ella es de Alma Mercedina, una cooperativa de Mercedes, provincia de Buenos Aires, y nos va a estar contando su experiencia y una reunión que hubo el sábado pasado, en la cual yo pude participar, que participaron de distintas organizaciones de la provincia, que se hizo en Cañuelas, y a ver si nos cuenta también un poquito de eso, la mirada de ella, a la que él... Yo puedo aportar un poquito también. ¿Organizaciones de qué tipo, Natalia? Asociaciones y cooperativas de productores familiares. Estaba el Puente Verde, uh-huh. Estaba debragado la permanencia, la granja después estaba de Moreno, la mesa de Álvarez, de Tres Arroyos, o sea, más que nada asociaciones que estaban interesadas por el tema de la comercialización. ¿No? ¿O entendí mal yo que era por comercialización? No, la reunión no era por comercialización, era más bien como de organización del espacio, que cada tanto, hacía muchísimo que no nos reuníamos presencialmente. Y bueno, se dio. Hay muchos temas que reúnen a las organizaciones. La comercialización es uno, la agroecología, la capacitación, la educación, la posibilidad de incidir políticamente en las políticas públicas, ¿no? De pensar en colectivo las leyes que hay, las normativas que hay para el sector. Todo eso son las cosas que en general reúnen a la mesa. Hacía mucho que no nos reuníamos, así que se dio ahí esa posibilidad de reunirnos. A mí me cuesta mucho viajar, la verdad. Es como que se... Te achanchaste con la pandemia, ¿o no? ¿Puede ser? Sí, la pandemia, la crianza, es como que me cuesta mucho ahí. Moverte. Se me hace un poco como, que eso, tener que ir a una reunión. Pero bueno, después es lindo porque uno, si no, como que... Estrechas vínculos. Sí, exacto, se estrechan vínculos, los sí, abrazos que ahora se pueden dar además. Con la pantalla nada que ver, Nada que ver. Y me traje una harina agroecológica, unos plantines de pensamientos de ahí del Puente Verde. Y después me reclamaron cómo no traje verdura, porque Cañuelas la reunión fue verdura ahí. Y no, me olvidé, salí apurada. Entonces fue presencial ahí en Puente Verde. Se hizo en la Asociación de Cañuelas. Ah. Como decías que trajiste pensamientos. Sí, porque ellos llevaron un cajoncito para regalar. Así que, bueno, la vamos a tener entonces Alicia. ¿Y de qué más vamos a hablar? Te puedo contar algo de la edición nueva de Librito del Sur y qué más. Huerta, podemos hablar un poco de huerta. Sí, me encanta. Como casi siempre, hoy por ahí que tenemos tiempo, por ahí podríamos aprovechar, ¿no? Al principio. Totalmente. Después hay un taller que es mañana, no hay mucho tiempo de difusión, pero bueno, es sábado a las 2 de la tarde en la Asociación Apícola. Es sábado 2 de julio. Sábado 2 de julio a las 14 horas en la Asociación Apícola, es abierto quien quiera participar. Es una actividad en donde siempre se hacen intercambio de experiencia, pero también una acción, y en este caso la acción va a ser retirar las tiras de barroa, tiras que se incorporan en la colmena, en la parte del núcleo, digamos, de donde está la cría, y tienen que estar 40 días. Después hay que retirarlas para que para la primavera, digamos, ya esa cría nazca sana. Entonces, bueno, se va a estar haciendo esa actividad y por ahí tienen ganas de sumarse a la actividad, les interesa capacitarse, les interesa participar del grupo de cambio rural que hay, que es un grupo de apoyo mutuo, pero que también hay un técnico que hace el acompañamiento y el seguimiento. Así que es Facundo, que lo hemos entrevistado acá en la radio. Ah, sí. Sí. Así que no bienvenido. No hace mucho que lo entrevistamos, quedaron un par de meses. Facundo, que era del INTA, ¿no? Sí, Facundo, digamos, este cambio rural depende del INTA. Él además trabaja en el Ministerio de Desarrollo Agrario de Provincia, en el área de cooperativas. Así que siempre por ahí podemos preguntarle un tema o de otro. O de otro. Y está también bien. Es apicultor. Bueno, así que... bárbaro. Versátil. Sí, así que quien se quiera sumar, apicultor, apicultora, que te guste, que te interese la actividad, venite mañana ahí en el predio de la asociación a las 14. Es atrás como del predio que tiene la sociedad rural, como para que nos demos una idea. Y también se pueden comunicar, si no, por el Instagram de apicolas.indio. ¿Qué serán las tiras de la barroa? Ah, bueno, porque en realidad es una medicación que se pone contra un ácaro, que afecta a la colmena, afecta a la abeja, como un parásito, como si fuese un piojo, ¿no? Que chupa y justamente destruye los tejidos de la abeja, y cuando es la cría ya nace como deformaciones, porque este bichito nace en el mismo lugar donde se crece la abeja. Entonces, bueno, genera muchos daños, y Directamente a la abeja. Sí, y si utiliza una medicación, hay distintos tipos de medicaciones, sintéticas y orgánicas, y esa medicación se puede colocar en forma líquida. Eso quería preguntar. ¿Qué tipo de medicación? ¿Cómo son las medicaciones? Bien. ¿Cómo puedo acceder yo como apicultor? ¿Cómo puedo saber que tengo en mis colmenas la barroa? Bien. Está bueno, acá Javi consulta, ¿cómo puedo como apicultor saber? Bueno, hace 3 meses se hizo ahí en la asociación un encuentrito también, y ahí hicimos el monitoreo de la barroa, que lo que se hace es sacar una muestra de abejas de la colmena, se les pone un poquito de agua y una gotita de detergente, por ejemplo, esa es una técnica porque hay otras, se sacude y después se pasa por un colador. Ese detergente como que desprende la barroa de las abejas y después se cuenta la cantidad de abejas que tenemos y la cantidad de ácaros que tenemos. Entonces ahí se saca el porcentaje de cantidad de barroa cada 100 abejas. El porcentaje es por debajo de un 1% o un 1% es bajo. Por encima de 5 es alto y por encima de 10 es gravísimo. Igual depende de la época del año, un 5% puede ser muy grave también. Entonces, bueno, es importante ir monitoreándolo, tener siempre un porcentaje bajo, porque esto es algo que no lo eliminamos, controlamos nada más. Claro, por ahí, ¿sí?, hay alguna planta medicinal cerca o algo. Sí, sí, hay plantas que sirven como y de las cuales se sacan principios activos que se utilizan, como el tomillo, se usa el aceite de timol digamos acaricida. Después hay un orgánico que se utiliza que es el ácido oxálico. El ácido oxálico es un material orgánico que se saca de la naturaleza, digamos, son sales, y esas se presentan en forma de sales, un paquete que te venden y uno lo diluye en agua. Esa es una manera de utilizarlo, o también ahora viene en forma de tiras. Entonces se colocan unas tiritas que pueden ser de cartón o de un plástico con el principio activo dentro de la colmena. ¿Adentro de la colmena? Adentro de la colmena, en la parte de la cría. ¿Sí? Entonces, y es muy importante en esta época asegurarse de que la colmena pase el invierno en un buen estado sanitario, para que arranque la primavera bien. Bien. Si no, es muy probable más que enjambre, que se vayan, que se muera, o sea... Es como que hoy por hoy lo que hace que cada vez uno tenga menos colmenas, si no hace nada, va a tener cada vez menos colmenas. Porque es un problema muy extendido la barroa. Bueno, y como es tan extendido, decime. No, por ejemplo, si te da 1%, ¿se hace algo o está dentro de la normalidad? Igual tenés que estar ahí atento. Igual tenés que estar atento. Si tenés cero, digamos, no harías nada. Ajá. Sí, pero con uno haces algo, lo que pasa es que estás más tranquilo. ¿Y la aparición a qué se debe? ¿A estado, mal estado de la colmena o algo así? No, hoy por hoy es algo extendido, digamos. Es como que cualquier colmena se va a agarrar eso. ¿Cómo que está con eso? Sí, no va a haber otra posibilidad porque es una... ¿Y es propia de la zona nuestra o es...? Ya se extendió por toda la Argentina. Pero... Sí, sí, ya está extendido. Esto 30 años atrás, 40 años atrás no existía, como problemática. Es una problemática, digamos, de los últimos 15, 20 años, ¿no? Y claro, cada vez y debe tener más que ver presente. Con, claro, puede tener que ver con el manejo que se tiene en la agricultura, ¿no? Claro, supongo, en las grandes, ¿no?, extensiones, claro, donde son las abejas quienes actúan, ¿no? Sí, es un poco como que dice, bueno, no importa el estado sanitario, por ejemplo, si, o el estado nutricional, yo creo que sí que importa esto que dice... Si la abeja tiene más diversidad de alimentos, si sí, digamos, tiene buena disponibilidad, obviamente vas a tener menos. Después, si hay un apiario cerca, sin control, tenés más posibilidad de tener barroa vos, que vos estás controlando. Y decís, ¿qué pasa? Todo el tiempo controlo y no puedo bajar el porcentaje. Y después te enterás que a, qué sé yo, un kilómetro tenés un apiario de alguien que no controla para nada barroa. ¿Pero por qué pasa eso? Y entonces se te empieza a llenar siempre el tuyo de barro, porque las abejas tienen deriva, las abejas pueden entrar en cualquier colmena, tienen la posibilidad de meterse en otras colmenas, y sobre todo los zánganos. Los zánganos transmiten mucho la barroa. Entonces la época más de zángano, entonces es muy propenso. Es propenso, que, exactamente. Que circule mucha, sí, ese bichito. Exactamente. Entonces, bueno, lo que se propone son prácticas regionales. Claro. ¿Sí? Que a nivel regional tengamos esa conciencia de en tal fecha hacer una cura, por ejemplo. Sabemos entonces que a nivel regional podemos disminuir la problemática. Bueno, y después... El tema que es una pena, ¿no? Porque por ahí agarras un tipo al lado que pasa de todo y... ¿Cómo lo controlas? Claro, bueno, son las problemáticas, claro, que tiene esta producción que es abierta, ¿no? Y que es tan difícil de controlar. A veces hablábamos de la agroecología en la apicultura. Y bueno, es complejo porque vos, la abeja va a ir a buscar al campo de al lado. En el campo de al lado, ¿qué están haciendo? ¿Están haciendo agroecología o están haciendo un cultivo... con químicos? Uh-huh. Bueno, igual la abeja yo creo que va a buscar donde hay más diversidad. De una, claro, pero también como municipio se puede pensar en espacios biodiversos gestionados, bueno, desde este lugar, la municipalidad, bueno, o entidades que también puedan gestionarlo, llevarlo adelante. Sí, quizás, sí. ¿No? O bueno, como en los espacios, el Anfi, en Verónica, ¿no? O en las plazas de acá de Pipinas, o en Punta del Indio. Las plazas son lugares difíciles porque, por ejemplo, el pasto, ¿no? La gente le gusta el pasto muy cortito. Claro. Y en realidad no lo dejan florecer muchas veces. ¿Y qué come la abeja? La abeja liba básicamente de las flores. Entonces ahí hay esa búsqueda del pastito todo cortito. No, a los apicultores, a las apicultoras nos gusta, me parece, ahí el pasto medio alto. Sí, en el caminito cortame el pasto, pero después no cortés en general, porque cada lugar donde vos cortás son menos flores para esas abejas. Menos diversidad también, porque empiezan a caer las semillas, o sea, la cantidad de semillas que hay en el suelo, entonces el rebrote del otro año, bueno, dentro del mismo año no va a ser el mismo en cantidad de diversidad, van totalmente a salir las que más predominan, sí, por lo menos son las gramíneas acá, ¿no? Sí, las gramíneas, y también hay otras que salen, van saliendo. Las asteráceas. A ver, ¿cuáles serían? Como las que son como flores. Cosmos. Ah, hay una de esa tipo margarita amarilla. Margarita amarilla también es una asteracea. Esa sale bastante. ¿Qué más? ¿El girasol? Sí. También es una asteracea. Sí, bueno, esas son melíferas, bien. Bien melíferas. Claro, un melíferas antiguamente, ahora son asteráceas. Ah, ¿la palabra melífera? Asteráceas no va a... Ah, melífera. Yo entendí que decís un melífera. Ah, no, porque estábamos... Claro. A todas las plantas que las abejas, digamos, utilizan como, sí, alimento, fuente de néctar, le llamamos melíferas. Claro. Que se parece mucho a una palabra que se usaba para describir una familia de plantas, que son las... Umbelífera. Por ejemplo, el hinojo, el perejil. La zanahoria, esas son todas umbelíferas. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la inflorescencia tiene forma de umbela. Paraguas. Claro. Claro. Claro, por eso, sí, te iba a preguntar eso. Sí. De ahí viene el nombre. De ahí viene el nombre. Bien, tal bien cual. Mucho latín, pero al final no pensaban tanto, ¿no? Tiene forma de... Tiene forma de paraguas. Es un paraguas. Y después algo también para contarles, que les acabo de mandar el flyer. Una actividad que se va a hacer en la Casa de la Cultura. ¿No tenés que mandarle la dirección de esta? Sí, ahora la voy a mandar. Bueno, ¿quieren que vayamos a una pausa musical? Sí. ¿Y después seguimos? Sí. Si no, no. Y seguimos con este guiso, Javi, número... 364. Arrancamos con... 6364. Arrancamos con un guiso medio dulce. Sí. Mucha miel. Sí. Vos seguís, estoy pensando justamente en cosas dulces. Un flan. Same old bed. Me Porque como estoy por hacer un flan, ¿viste cómo es? Traes un poco de ese caramelito, de eso que estás imaginando y todo se transforma. Pero bueno, en la naturaleza. Podemos también hacer algo salado si quieren. Sí, también, bueno, pero eso para más tarde, ya cuando se acerque la hora de la cena, ¿o no? Bueno, sí, sí. Supongo que la entrevistada nos mandará una buena receta, ¿o no? Yo pienso que nos va a hablar bastante dulce, porque en la cooperativa hacen dulces. Ah, es una cooperativa de dulceras. Empezamos con el dulce y terminamos con el dulce hoy, ¿o no? Parece que sí. En el medio metámosle salado. Natalia, ibas a comentar algo de un taller de la Casa de la Cultura. Iba a comentar algo de un taller y si querés después también podemos comentar algo del taller de mañana. Ah, mañana hay otro. El de ganadería regenerativa, me parece interesante para comentarlo, aunque sea. Sí. Bueno, sí, empiezo yo entonces. Va a haber un taller en la Casa de la Cultura. Ese taller lo estamos organizando en conjunto con unas agrupaciones canábicas. ¿Sí? Es decir, agrupaciones que trabajan por... Está diciendo FAS. Está hablando del FASO. Sí, estamos hablando de eso. Estamos hablando de esto que hoy por hoy hay regulaciones, hay legislaciones que han cambiado y que permiten el cultivo... y también la preparación de distintas cosas. También permiten la compra, ¿no? Del aceite, la extracción, bueno, distintas cositas. Y estas agrupaciones, que son las que históricamente vienen luchando por los derechos de las personas que consumen o utilizan el cannabis, bueno, vienen a dar una capacitación. Y en esta capacitación es arancelada porque, bueno, hay que pagarles el viaje y también porque quien participe de la capacitación se va a llevar una muestra, ¿sí? Es decir, que tiene que pagar 500 pesos. Ese es el arancel que tiene. No es mucho considerando que uno se lleva una muestra y el taller es bastante interesante, va a ser muy completo. Pero bueno... si a alguno le interesa, nos escribe, le pasamos el formulario para inscribirse o lo vamos a estar publicando en el Instagram de la Casa de la Cultura. Hay tiempo porque es dentro de 2 semanas. Sí, así que hay 2 semanas de tiempo para inscribirse. Les pedimos que se inscriban lo antes posible, aunque sea para, digamos, organizarnos. Porque como esta gente viene de La Plata, necesita contar con un número mínimo de inscriptos. que son 25 personas, es bastante. Pero bueno, el tema es convocante, me parece. ¿Cómo lo ves? Sí, está bueno, está bueno. Sí, me parece muy interesante. Sí. Está bueno, sí. Porque tiene montones de usos, ¿no? El aceite se está viendo ahora. Exactamente, para muchas dolencias, para muchas problemáticas diferentes. Para un montón de dolencias. Y nada, hay gente que está hiper contenta con el tema del aceite. Sí. Sí. Y hay niños que también. Y madres que también, ¿no? Sí, porque yo lo probé en mí mismo y me dio muchos resultados. Y el aceite, como... ¿Para cómo lo usaste? ¿Como relajante o qué? ¿Para dormir? No, tengo un problema cuando hay cambios bruscos de temperatura, generalmente primavera, otoño. Alergia. Me da como broncoespasmo, como si fuera asma. Ajá. Pasar de frío a mucho calor de golpe o al revés. Y probé eso y fue, como se dice, santo remedio. Fue casi instantáneo. No. Sí, era como asma, ¿viste? Tomaba aire y después no lo podía alargar. Y con eso... Y bien. Sí, bárbaro. Pero, buenísimo. Sí, aparte de a veces no podía dormir. Claro. Porque me sentía mal. Tenía que sentarme. Entonces sentado podía respirar, pero dormir sentado es medio incómodo. Sí. Y probé eso y... Aparte no es que tuve que tomar todas las noches. Fue dos o tres días a la noche antes de dormir y después ya se me pasó. Ah, qué bueno. Mirá qué bueno. Y lo tenés ahí ahora, digamos, para cuando tenés alguna situación. Sí, ya no tengo más, porque después lo fui dando a distintas... fuiste compartiendo. Lo fui compartiendo para gente con otras dolencias, sí. También, y también le sirvió. Gente que estaba contracturado, por ejemplo, así problemas, también les hizo bien. Como relajante. Sí, sí. Igual hay que investigar un poco, ¿no? Porque como hay tantas cepas diferentes, la gente que está en este tema dice que una cepa sirve para una cosa, otra para otra, ¿no? Sí, sí, yo creo que yo lo que creo que hay una tendencia a querer complicarlo, a complejizar el tema, y es algo natural, o sea, yo creo que como vos lo haces en tu casa, no siempre te saldrá bien, las plantas no son siempre lo mismo tampoco. Claro. Entonces haces el aceite y yo creo que tenés que ir tanteando. Acá una persona que sabe bastante también me aconsejó, quisiera aquello, tres gotas bajo la lengua y que fuera probando, tanteando. Y es así, yo creo que sí. Es como, qué sé yo, te haces un aceite, un té de jengibre y si te pones mucho por ahí te hace mal, ¿viste? O te pique y no lo podés tomar, no sé. Claro. Tenés que ir tanteando como todo lo natural, no sí, por sí. Suerte no es homogéneo lo natural, okay, ¿cierto? Sí, no, muy interesante recalcar lo que dice Guille, la importancia de saber qué semilla tenemos, sí. La variedad, porque dentro de la variedad están los porcentajes de los cannabinoides. Sí. Entonces uno cuando va a hacer un extracto de una planta que por así decirlo tiene un nivel alto de CBD sí. Y bajo de THC, entonces vamos a tener un extracto con mayor porcentaje de CBD y vamos a poder cubrir también las patologías que uno... Sí, el CBD por ahí, la sustancia que se usa... Se lo relaciona más con lo medicinal. Con lo medicinal, claro. El THC se lo relaciona más con lo lúdico, ¿no? Es porque es el psicoactivo, pero de igual forma hay patologías que se tratan con el THC. Ah, mira, no sabía. Sí, o que combinados claro. Mejora la absorción o la utilización. Es que igual no va a dejar de estar el THC. Claro, pero, ojo, porque en algún momento se había legalizado los extractos que tenían CBD y no los que tenían THC. THC, imposible. Entonces, ahí te como dice Hugo, esa cosa de complejizarte todo y como ese cuco de lo de la, digamos, de la parte psicoactiva, ¿no? Como si fuese algo que, ¿qué será? Pero en realidad, bueno, habrá que ir tanteando. Habrá que ir viendo cómo cada uno se siente frente a la... Y también tener información, ¿no? Porque no solo sobre la planta que tenemos, sino sobre todo lo que nos puede ir pasando y tener espacio de contención donde poder compartir tal vez con otros que también no está pasando o que piensa que le puede servir. Sí, sí. Bueno, digamos, el dejar de lado el oscurantismo, ¿no? Claro, que a veces... sí. El taller va a servir para también cambiar información, no solamente supongo yo que esta gente te va a enseñar cómo hacer el aceite, sino que se va sí. A dar todo este tipo de charlas, ¿no? Totalmente. Y también vamos a incentivar a que aquellos que tengan semillas, que traigan para regalarle a aquellos que no tengan claro. Semillas. Y en ese caso, bueno, tal vez no se pueda saber si la semilla tiene más de una cosa o menos de otra, pero... Ya vamos haciendo un camino el camino de aprender sobre esta planta y el camino de aprender, bueno, en este caso, ya sobre cómo extraer las propiedades, ¿no? Uh-huh. Bastante complejo, pienso yo, pero súper interesante. Así que, ya saben, 2 semanas para sumarse al taller de extracción en la Casa de la Cultura. Bienvenidos de todas las edades. No sé si tenemos que tener algún tipo de limitación, me parece que no. Así que todos invitados. Claro, por supuesto. Si alguno no puede pagar, también nos interesa que lo mencione. Ahí en el formulario ponemos, está la opción para elegir, que si uno no lo puede pagar, porque bueno, veríamos, según la cantidad de inscriptos, si podemos generar algún tipo de beca para aquellas personas que no puedan acceder. Está bien, está bueno eso. Sí. Pero claro, tienen que saber la cantidad de gente que más o menos va a haber, ¿no? Si no... Exactamente, exactamente. Por eso la necesidad de hacer esta preinscripción. Así que... Bueno, Javi, no sé si tenés algún tema así medio canábico también puede ser, como para acompañar esta parte y generar como un incentivo. Podría ser como un rey o esa canción de... ¿Hay una? Ay, bueno, sí, hay varias. El tema que acá Javi la puede encontrar en un toque, ¿no? Vamos. Dale. Va, qué grande. Si tan solo le prestaras atención a las leyes del más alto, encontrarías la tranquilidad que andas buscando. Si solo respetaras todos sus mandamientos, entonces sentirías la alegría que yo siento. Y Rasta es amor, un bendito sentimiento hacia el Padre Eterno que de arriba te está viendo. Si Rasta es seguir lo que ya te está diciendo, bendito regocijo al recibir conocimiento. Debemos ser ejemplo, debemos ser como aquel que dio las profecías cumplimiento. 100% un ejemplo como el que les quiso hacer ver el real comportamiento. Pero hipócritas no oyeron lo que su majestad estaba diciendo y en el fuego terminaron ardiendo. Pero Rasta no es así, Rasta sigue recto hasta el fin, porque Rasta sí escuchó lo que dijo el Kinoki. Lord of Lords, somos el ejército del león conquistador. Ayanai, somos R de rectitud ante Yahovia y sus leyes. Somos lo que quiere que seamos, el rey de reyes. Buscamos el bienestar en lo natural. Sabemos que lo real está en la creación de ya y que lo artificial no lleva nada. Placeres momentáneos te destruyen en cada probada y te limitas a pensar que no haya estado puro, cuando te quita la paciencia verme echar un poco de humo. Si para la ganja no hay momento inoportuno, querer sentirse bien depende de uno. Dentro de todo dentro yo me siento bien, con quien me saco del termo pa' mi encaminamiento, que en todo caso voy a paso lento. Antes corría y me quedaba sin aliento. Y nos confunden con cualquier cosa, no saben de la vida del Rasta, no saben cuán hermosa puede ser entrar en conexión con el rey de reyes. Baile Selassie, ay, blessed, ay, King of Kings, Lord of Lords. Somos el ejército del león conquistador. Ayanai, somos R de rectitud ante Yahovia y sus leyes. Somos lo que quiere que seamos, el King of Kings, Lord of Lords. Somos el ejército del león conquistador. Ayanai, somos R de rectitud ante Yahovia y sus leyes. Somos lo que quiere que seamos, el rey de reyes. Que es dramático, ¿no? Bueno, ¿estamos al aire nuevamente? Estamos al aire nuevamente. Sí. Y acá le siguen pidiendo temas al operador y bueno, es así la cosa. Nos entusiasmamos. Bueno, parece que hay una muy buena noticia. ¿Qué dicen? ¿La arrancamos con esta muy buena noticia? A ver, sí. Hugo, contanos. Estoy de acuerdo. Una noticia fresquita, fresquita. Lo leí muy por arriba, cruzado. Dale para adelante. Lo que rescato es que se prohibió el trigo transgénico en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Si quieren, leo la nota. Y si no es muy larga, dale. Dice que perdóname, es nuevito esto de ahora, ¿no? A mí el recién me compartieron esto a las 18 horas. Ah, mirá, a ver. Ah, es un tribunal, okay. Sí, un tribunal. Es una medida cautelar. Claro, medida cautelar e impidió la producción y comercialización del HB4, una manipulación genética adicta al agrotóxico, bueno, que es el trigo transgénico, ¿cierto? Claro. Claro, fíjense, es el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil número 2 de Mar del Plata. Juvenil, bien ahí. Prohibición temporal en toda la provincia del uso y liberación a cielo abierto de la variedad exótica de trigo modificado genéticamente IN004127, que estaba autorizada. Hasta tanto simplemente, dice. Sí. La Comisión de Biotecnología y Bioseguridad Agropecuaria en el ámbito provincial. Sí. Está perfecto, sí. Si no hay un organismo que realmente esté verificando que no haya ningún problema, hay que tener una actitud precautoria. Me parece perfecto. ¿Cómo lo ves vos? Sí, buenísimo. El tema, viste, que siempre nos quejamos de la justicia, pero hay algunos tipos que todavía tienen independencia, ¿no? Exactamente. Por suerte. Sí. Porque te digo que oponerse a esto, viste, con toda la guita que va a haber atrás. Bueno, con toda la guita, la futura guita que estarán pensando unos cuantos. Dice, trigo. De hecho, no está prohibido totalmente, ¿no? Es una, es temporal. Claro. Sí, sí. Pero bueno, es importante. Sí. Después por ahí te sale otra medida de un tribunal, o sea, de la que Corte si tiene Suprema esto... de Justicia de la provincia y te la barre, pero... Sí. Bien. Bueno. Ahí, mira, Alicia ya está conectada, está conectándose dentro de poco, así que ya la vamos a tener 7:30 a nuestra entrevistada al aire. Está bien. Escúchame, ¿querés que te diga dos palabras sobre el librito del sur? No, dos solas, no. Vos sabés que a mí me encanta. O seis. Seis. Bueno, vos vas a decir más de seis por la semilla, igual que estuvimos hablando la otra vez, pero totalmente. Bueno. Por ahí estaría bueno volver con el tema de que son para la primavera. Bien. Porque estuve repartiendo estos días y por ahí la gente dice, ah, pero el tomate de primavera. Sí, pero bueno, si vos tenés un techo, a fin de este mes o del otro ya no, lo podés plantar. Y además le voy a contar que yo ya... ¿Ya tenés? Ah, tengo qué bueno. Semillas de tomate germinadas. Pero... Le agarré antes de venir, como me di cuenta que habían germinado. Porque vos tenés el tupper ahí encima de la heladera, te lo olvidás. Pasa eso. Y cuando vas a mirar, trácate. Sí. Una semilla, una raíz de 3 centímetros. Oh. Ya medio como que... Me la jugué, agarré y la metí en la heladera. Dije, porque no, mañana no me voy a poder ocupar. Entonces, ¿pero la heladera hasta cuándo? Y un día, aunque sea más, te aguanta. Porque es como que vos, arriba en la heladera es muy calentito. Sí. Los procesos se dan rápidos cuando la temperatura es alta. Cuando vos enfriás a 4 grados, que es la heladera, básicamente todo entra en un... Letargo. En un letargo. Entonces te da ese changui que a veces necesitas de un día o dos hasta para que va a buscar la tierra, armar el plantín y armas todo, ¿no? Está bien. Bien. Así que sí, vamos a decir que las semillas que vienen entonces en la revista El Librito del Sur son todas sensibles a la helada, que las vamos a tener que tener en reparo hasta la primavera. Sí. Pero que son plantas que es muy importante adelantarnos. Porque nos encanta tener tomates para Navidad, para Año Nuevo. Y no recién tener el tomate el 15 de febrero. Claro. Por eso es que nos queremos adelantar. Son sensibles adelantar a la helada y son muy sensibles a no germinar si no está la temperatura óptima, ¿cierto? Ajá. El tomate creo que exige como 18 grados. Sí. Y varios días continuados de 18 grados hasta que germine. Pero una vez que brota ya está. Aguanta arranca temperaturas de 4 grados sin que le pase nada. Se lo mandó al grupo. A ver, ¿qué tenemos? Tomate del tamaño de un zapallito. Tomate del tamaño, qué rico. Listo para madurar. Listo. ¿Qué él tiene? Sí, en el grupo, fíjate. Bueno, yo, claro, madurando, ¿qué habrá sido? Que los tiene bajo madurando cubierta. Madurando, dice. Sí, bueno, pero madurar. Capaz que lo sacó hace un mes y pico, un mes. Sí, yo sí saqué alguno también. Los o alguno, salidos, por ejemplo, que quedó cubierto por pasto y que de repente lo encontrás ahí como abrigadito. Y está vivo ahí, mirá vos, qué bárbaro. Sí. Está bien. Bueno, entonces, dentro de un ratito nomás vamos a entrar a la columna de Marce, que ya nos está mandando mensajes sobre sus tomates. Pero bueno, contanos un poco más sobre la revista. Te digo, ella. Porque tenemos varias cosas. ¿Qué tenemos? Cosas, por un lado, el hornero. No. ¿No es un hornero? No, error. Zorzal. Un zorzal. ¿Por qué más? Nosotros en la primera o segunda edición de esta revista la pifiamos también. ¿Ah, sí? Pero fue al revés, pusimos uno de estos el por un hornero. Me acuerdo que lo vio Juan Pablo, que es fotógrafo, ¿no? O sea, como que el zorzal y el hornero a veces nos confundimos. Y por ahí sí, en una foto. En una foto. Por ahí sí. Y bueno, también por ahí sí lo ves, pero... El nido, obviamente, te das cuenta. Pero sí. Nunca vi el nido yo, Nunca vi el nido del zorzal. No, por eso, el del hornero sí. Tipo taza de 6-7 centímetros, dice. No, yo tampoco vi. Ah, chiquito. Habrá que buscarlo. No sé, pero está lleno acá de zorzales, ¿eh? Sí, pero ¿qué tipo taza dijiste que era el nido? Sí. Chiquito. Una taza no está grande, el zorzal es un pájaro más vale... Sí, más es vale como un hornero. Mediano, sí, por eso también se confunde con el hornero. Sí. Bueno, así que te digo una curiosidad, que yo aluciné con esto. Sí. Vive en un radio de 300 metros el zorzal. Ah, no, se mueve bastante... ahí. Se mueve ahí, qué loco, ¿no? Bastante cerradito, digamos, el espacio. Sí, no me lo esperaba yo ese dato. Y bueno, yo te digo que no estoy tan contento con los zorzales, ¿eh? Porque en mi casa me están entre las gallinetas y los zorzales, me tienen la huerta de invierno bastante despedazada. Bueno, aparte, el zorzal le gusta madrugar. Ah, más que a las 4 de la mañana, está pleno chillido. Sí, cantan a la madrugada, 4 o 5 de la mañana. La gente se queja también. Sí. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Nada de gratuito. No, por sí. Suerte tenemos un montón. Lo que pasa es que por ahí, imagínate, con tanta seca, yo digo, uno riega claro. La huerta, entonces claro, ese ¿a dónde va a ir a buscar el pájaro o algo para picotear? Sí. Te va a buscar donde vos regaste. Sí, va a buscar la humedad, ese es el tema, seguramente. Y bueno, después está el zorzal colorado, porque hay otro, digamos, no tan colorado. No, este es el zorzal colorado. Lo que dice acá, que la hembra por ahí, que la hembra es más parecida al hornero, porque tiene colores más tenues. Ah, pero bueno, los ornitólogos mismos siempre se confunden a veces, ¿no? Ah, y debaten bueno. Sobre eso. No en este caso, que son el zorzal y el hornero, pero en otro caso sí. Porque ¿sabes lo que pasa? Que cambian también el color de los plumajes de acuerdo a la época del año, muchas veces, que es el caso del zorzal. ¿Y el clima, el frío y eso? De acuerdo a la época del año, sí, yo creo que influye eso. ¿Viste y que hay muchos animales? El celo también, ¿viste? Que debe conejo estar también, acorde con la época ¿viste? Del los año. Conejos que tienen las puntas de las orejas negras y a veces le cambia un poco el color por el frío. No sé eso. Bueno, me gusta que también termina con una leyenda, ¿no? Claro, porque en realidad el zorzal es originario... Nativo, digamos. Sí, viene de... Dice que llegó a esta zona a mediados del siglo XX, ¿vos sabés? Y viene bajando de los talares, por eso tan importantes los talares, están ligados a casi todos los pájaros de acá, ¿no? Tal cual. Viene bajando de los talares del nordeste de la provincia de Buenos Aires. Viste que los talares tienen todo un corredor ahí. Y bueno, vinieron bajando de ahí. ¿Y qué dirán los ornitólogos ese otro pájaro nuevo que hay, que anda en bandadas acá? El estornino. Estornino. Sí, nosotros pero ese tenemos. Es un invasor. Sí. Y dicen que es un problema. ¿Por qué? Porque roba montones de nido y se ha disparado, ataca a otros pájaros. Ah, eso digo y yo. Está la población disparadísima. Hacen mucho ruido, la gente se queja de eso también. Sí, acá por ahí no se nota tanto. Acá no se muy nota abierto. Tanto porque tenemos espacio abierto, pero yo sé que en hay La Plata, por ejemplo. Hay muchos árboles, ¿viste? Pero claro. En La Plata, en la por ejemplo, ciudad, hay esquinas que ya eran típicas, ¿viste? En pleno centro. Que están metidos ahí. Están ahí, lo peor es que cuando empieza a hacerse de tarde, ya se amontonan todos como para pernoctar en ese lugar y está desde la pila de bosta que dejan abajo. Sí, es otro problema. A todos verdad, los ruidos, viste, que hay, porque uno no es nada, pero una bandada cantando es. Sí, imagínate que hay una película. Se quejan de eso, ¿eh? Hay una película de una chica que como que se pelea con un estornino. A la vi. ¿A la viste? Sí. Medio como una cosa psicológica, ¿no? Que te deja un malestar, me generó a mí. Sí. No me acuerdo cómo se llama. No sé si se llama el estornino. ¿Porque no te deja, no la dejaba dormir o qué? Sí, le molesta, además le picotea la cabeza cuando pasa. Uf. Bueno, acá está el tero. El tero tiene esa actitud. Sí, leyenda. Cuando vos pasas cerca de algún lugar. Le puede llegar a la sí, picación. Sí, nosotros de niños siempre nos decían eso, teníamos miedo en los campos, pero el telo siempre llega hasta ahí y después no te hace nada. No sé si no te hace nada. Ahí siempre caminás por el campo y te queda la duda, vas mirando, ¿viste? Pero yo nunca supe de que nadie haya sido asesinado por un telo. Por un telo yo tampoco escuché. Pero bueno, ¿quién te dice para una película de Hitchcock? Serviría, va, claro, ¿no? Los pájaros. Los pájaros. ¿Los pájaros era la película de Hitchcock? Sí, famosísima, debe ser del 50. Yo creí que tenía otro nombre. Alucinante. Yo decía la otra vez a un amigo que le mostraba todas las plantas hecha polvo y digo, esto que estamos en Estados Unidos, acá, está Hitchcock acá en la película de los pájaros, digo, están rompiendo todo. Che, seguimos. Dale, sigamos. Después el artículo de Fernando, como siempre, Tiburones y Rayas del Atlántico Sur, es la segunda parte del artículo de la edición anterior. Es Buceando con el Tiburón Azul. Bueno, Fernando es buzo también, entonces cuenta. ¿Cómo es Fernando? El apellido era Reis. Fernando Frías Reis. Fernando, qué interesante que lo hemos entrevistado acá. Ah, claro. Él siempre hará un año, ¿no? Hace un aporte ahí para la revista en donde se mete en. Bueno, ahora en el Tiburón Azul, ¿eh? Sí, que venía contando ya de la otra edición. Y bueno, pusimos una foto acá porque Fernando empieza diciendo que son mansos, estos bichos son totalmente mansos, y que, bueno, acá pone la foto de un compañero de él que está filmando y está el tiburón pegado, y Fernando le saca la foto, ¿no? Una demostración de que no hacen nada estos bichos. Bueno, también se llama tintorera, como por supuesto casi todos los tiburones están las poblaciones complicadas por la pesca, ¿no? Por el tema de las aletas y por el tema de la carne, también este tiburón se come. Se está comiendo mucho la carne, los investigadores dicen que no se coman la carne porque estos tiburones tienen mucho mercurio, los peces grandes acumulan mucho mercurio. En España, te digo, por ejemplo, los médicos a la embarazada les prohíben comer algunos peces por la concentración de mercurio que tienen. ¿Y cómo es lo del mercurio? Porque se mete en la cadena trófica. No. ¿Y pero algo... el mercurio de dónde viene? Pues ya ahora... Y yo creo que tiene que venir de la Tierra. A una contaminación, digamos, antrópica. De la, escurrimiento del planeta, creo yo, sí. Bueno, vamos a averiguar un poco más entonces esa contaminación. Sí, y algo escuché, pero poco, la verdad. Sí, yo siempre escuché pescado y mercurio. Sí, peces están complicados con el mercurio, sí. Porque viste que se prohibió el mercurio de muchas cosas. Que sí, en los termómetros ya no se permite. Claro, en los termómetros estaban las luces de mercurio. Claro, pero bueno, se ve que debe quedar eso en el ambiente durante años, ¿no? Porque es algo peligroso. Por ahí capaz que por eso se prohíbe. Las lámparas de mercurio, por ejemplo, te recomiendan, antes de tirarlas, romperlas a la intemperie y nada, no oler, por supuesto, lo que sale de ahí. ¿Y lo que va ¿Tenés que romperla? Sale el mercurio en las lámparas, entiendo yo que está como gasificado, una cosa así, y sale al exterior, Y después cerrarlo, eso más vale en una bolsa, ¿no? Bueno. Bueno, ¿qué te voy a contar? Es interesante, qué sé yo, pero es una cosa medio extraña, ¿no? Tener que hacerse cargo uno de un residuo que lo tendría que hacer cargo la empresa que lo hizo y que lo puso a circulación de algo que evidentemente después no puede hacerse cargo de ¿qué está diciendo? Lo malo de esa parte. ¿Glifosato de eso, no? Sí, glifosato, asbesto, qué sé yo, cosas que van poniendo en las cosas y que después te genera todo un problema. El asbesto de las chapas, viste que antes venían las chapas que decían de fibra o cemento, la fibra era asbesto. Exactamente. Sí, eso hubo problemas. Hay un colegio, hay un montón eso, de eso, viste, hay barrios que tienen, hay un barrio que tiene chapas de esa fibra o cemento. El club tiene todo el gran gimnasio, son chapas de esa de fibra o cemento. Que es difícil de arreglar porque se rasgan, o sea, nadie puede subir ahora a arreglarlo. Claro. Y después está el tema de la contaminación, ¿cierto? Sí, los tanques de agua que venían de... Sí, y en el subte no hay ese problema también con algunos vagones, que hay un montón de empleados enfermos. Sí, totalmente, ¿no? En el subte. Sí, importaron de Europa, montones de vagones que tienen, no sé si tienen ese producto, pero bueno. Che, mira, después hay un fichaje nuevo para la revista que es Rodrigo Reynoso, que es ingeniero forestal. Lo tenemos que invitar a Rodrigo a participar en algún programa. Bueno, muy bien. Rodrigo, que está en otra radio. Rodrigo nos hizo la entrevista, ¿te acordás? En lo de Luis Silva, en FM Nova. Muy interesante. Claro. Bueno, escribió un artículo que está bueno, que te explica un poco los cambios de las plantas con las temperaturas, él el tema de lo que sucede en las hojas, ¿viste? Él contaba sobre una nota que se hacía en el me parece que era en el Colono, con un ingeniero agrónomo. Sí, creo que sí, ¿no? ¿No? Contó día, como algo histórico. Ese día contó. Sí, sí. Mucha gente, vos sabés que mucha habla de eso. Mucha gente se acuerda, ¿no? Sí, se acuerda de eso. Era un ingeniero agrónomo que hacía una columna en El Colono. Sí, vive en Verónica. Que creo que era, es García. Creo que todo, ah, García. Sí, creo que sí. Aparentemente en cada edición o cada tanto, no sé, describía, sacaba un árbol diferente. Sí, describía una planta y todo. Sí, mucha gente se acuerda de eso. Bueno, Rodrigo va a seguir escribiendo porque, bueno, es ingeniero forestal y nos va a seguir contando curiosidades de las plantas, sobre la vida de las plantas, ¿no? Buenísimo. Después la sección de siempre del Parque Costero del Sur, del Comité de Gestión. Pareciera que el Comité de Gestión está organizándose de nuevo, pareciera no, es cierto. Se están organizando áreas como, por ejemplo, prensa y comunicación, producción, turismo y actividades culturales. Y hay otra comisión formada que es Conservación de Ambiente y Cultura. Se hizo una reunión hace un mes más o menos en la sede de Amigos del Parque Costero del Sur. Hubo mucha gente y sobre todo mucha gente de Atalaya y Magdalena, porque el parque se ha expandido para allá. Uh-huh. Y nada, es importante que empiece a participar la otra municipalidad, ¿no? Después, ¿qué más te puedo decir? Ah, arqueología histórica. Las chicas que son extensionistas, que laburan acá en la zona, también en la zona del Parque Costero del Sur, bueno, escribieron un artículo que dice Arqueología Histórica Rural y las estaciones del Parque Costero del Sur, y bueno, explica un poquito lo que es la arqueología histórica y cuenta un poquito de los trabajos que han hecho ellos. Es muy interesante, nada, si las puedes seguir también curioso, en las redes sociales. Sí, están en las redes sociales, que es Arqueología Punta Indio, ¿no? Sí. Magdalena Punta Indio. Y bueno, nada, María Soledad por ahí habla de la distinción de las clases sociales en 1800 ya, que dicen que ellos hacen excavaciones en la zona del casco y encuentran un tipo de residuos, y después haces excavaciones en la zona donde viven los peones y encontrás otra cosa totalmente diferente, qué sé yo. Por ejemplo, acá habla de envases de perfumería y de medicamentos, dice que todo eso está en la zona de los cascos, pero en la zona de los peones, medicamentos y perfumería cero, ¿no? Pero bueno, y bueno, habla de otras cositas también que están buenas, sobre el tema de la comida, sobre lo que se fumaba, viste, no solamente tabaco, fumaban tala, molle. Bueno, después un artículo, que es una entrevista a Julio Ratti sobre ganadería regenerativa. Ahí está, Julio ahí está. Ya hace mucho tiempo escribió Conta, sobre entonces, esto. Entonces, te claro. Metes un toque en el artículo y contamos sobre la sí. actividad mañana. Bueno, Julio está haciendo este tipo de ganadería que tiene varios nombres. PUAD se llama ahora mucho, que es pastoreo de ultra alta densidad, ganadería regenerativa, pastoreo racional boisín, que es lo que estudió. Pastoreo relativo intensivo. También, que es lo que estudió Julio. Bueno, él lo está haciendo hace 30 años en el campo. Tuvo que interrumpirlo unos años porque tuvo un problema económico, ¿no? Y bueno, lo tuvo que alquilar al campo y se le vino abajo el campo, pero bueno, ahora está nuevamente recuperándolo. Y bueno, cuenta un poquito todas las ventajas de este pastoreo, que es un pastoreo racional. Vos dividís el campo en parcelas, ¿no? Y vas rotando tus animales para un lado, para el otro, vas permitiendo que el pasto se regenere, vas compostando naturalmente la tierra con la bosta y con el orín. No hay un exceso, que es malo, ¿no? Que es lo que vemos por ahí en los feedlots, que está todo seco alrededor, eso es un exceso, ¿no? Hugo, vos por ahí controlas más del tema, ¿no? Y bueno, te explica cómo funciona todo esto, pero sobre todo explica que se ha formado ahora un grupo. Todo viene porque estuvo el director de la FAO hará un par de meses acá en un campo de Ezequiel Sac, en el Zamborombón, que sí. Mañana se va a hacer un evento. Y bueno, este hombre, que es el director de la FAO, es un chino. Estuvo, no sé, en Latinoamérica con el ministro, y como está la FAO y Naciones Unidas incentivando todo esto de la ganadería regenerativa, porque aparte es muy importante para combatir el cambio climático, este hombre de la FAO le pidió al ministro, que quería venir exclusivamente a Argentina a ver un campo que sea modelo en este tipo de pastoreo. Bueno, el ministro averiguó y le dijeron desde la mesa de enlace que el mejor lugar que había en Argentina era este que estaba acá. Entonces el tipo vino acá, se quedó encantado con lo que vio, y bueno, están intentando impulsar ahora todo esto. INTA se conectó con Julio Ratti, que es el técnico, bueno, y Julio ahora asesora un grupo que creo que son 10 ganaderos, ya que hace un par de meses que están laburando. Y para, bueno, para lanzar este tema de la ganadería regenerativa acá en Punta Indio. Uh-huh. Creo que son 10 personas, hay gente que tiene poquitas hectáreas y otros que tienen un poco más, tampoco son muchas, creo que el que más tiene son 400. Y bueno, se está apostando esto. Julio va a estar, seguramente el otro viernes nos va a contar todo esto en persona. Ya ha estado Julio igual acá alguna vez, ¿te acordás con Jorge Locubo? Sí. Que habló de esto y de otras cosas también. Y bueno, mañana, 2 de julio, hay un evento en el campo de este hombre, Sachs, en la estancia La EMA, que viene gente del INTA, bueno, vienen autoridades, productores, y se va a mostrar un poco el laburo que está haciendo él en el campo de él. Tiene otro campo del otro lado el otro partido, que no sé qué partido ahora es, Castelli es el otro. Castelli. Sí. Castelli, ¿no? Bueno, te cuento dos detalles de esto. También este hombre. Un detalle que es esto de que está abierto, ¿no? Que aquel que tenga posibilidad, tenga ganadería, tenga alguna actividad relacionada y se quiera sumar a este grupo, claro. Es un grupo abierto. Entonces, se puede contactar con nosotros, les pasamos el contacto de Julio Ratti, que está coordinando el grupo. Y estos intercambios suelen ser muy muy ahora, para este evento hay un formulario de inscripción, creo, ¿no? Había un formulario de inscripción, sí. Que estaba circulando. Bueno, sí. Por ahí ya para mañana, estamos muy sobre la fecha, claro. Pero si se quieren sumar al grupo, claro. Lo pueden contactar. Sí, sí. Porque es lo que decías vos, es un grupo abierto, ¿no? Bueno, no, dos datos por ahí. Que este hombre, Zach, tiene su propia carnicería y entonces le está dando un valor agregado importante, claro. Que creo que la tiene, por supuesto, en un barrio rico de Buenos Aires, o Palermo, Recoleta. Yeah. Y otra cosa, que también está vendiendo carne a los chefs más conocidos, digamos, claro, más conocidos de Buenos Aires. El tipo va y vende su carne ahí, imagínate lo que debe valer eso, ¿no? Digo esto porque, bueno, no solamente tiene un montón de beneficios para la tierra, ¿no? Y para el sí. Medio ambiente y para sino combatir el cambio climático, sacar claro, de valor. Están sacando un valor agregado. Los grandes, los que tienen mucho campo, pueden hacerlo. Entonces Julio me decía, yo nunca lo pude hacer, porque no sé, Julio, la hectárea que tiene, pero tiene poco campo, pocos animales. Pero ahora, formando un grupo de gente que labure, formando una cooperativa, o no sé, por ahí el día de mañana lo que apuestan ellos es a eso, ¿entendés? A tener una carne con un sello propio de Punta del Indio. Bueno, vamos a estar entrevistando, sí, lo va a contar Julio, el viernes después, que viene, lo vamos a tener de su propia voz. Un nicho de mercado. Tema sí. Tan interesante. Y que, evidentemente, si vos producís de una manera distinta, después tenés que comercializar de una manera distinta para que se ponga en valor, sí. Todo ese trabajo extra. Sería lo ideal. Lo que pasa es que los pequeños hoy en día, claro. Se les complica. Bueno, como siempre, ¿no? Si no están juntos es otra historia. El tipo que tiene mucho campo y tiene dinero y tiene capital atrás lo puede hacer. Y de hecho lo están haciendo, ¿no? Sí, sobre todo porque no sé que haya frigoríficos especializados en carne agroecológica. Sí. Entonces, si vos caes en un frigorífico donde faenan todo, digamos, se mezcla lo tuyo con lo de todo, me parece que ahí por ahí le perdés un poquito la trazabilidad. O por ahí no, por ahí por lote, sí. ¿No? Y no pasa nada. No sé, ya nos va a contar Julio va a ser interesante escucharlo. Sí, ya nos contarán ellos. Bueno. Te digo que me quedo con ganas de esto de la carne, bueno, del asadito, ¿no? De por ahí. De comerla, te quedas. Claro, yo les voy a dar un tupper que traigo. Dale, quiero que ponía. Algo de eso. Dame un tupper grande, bro. Claro. Sí, como para que entre un costillar. Bueno, ¿qué dicen? ¿Quieren escuchar la columna de Marcelo? Dale. ¿Pasamos a eso? Hay que enchufar un teléfono, ¿qué dicen? Bueno. A ver, pasame un cablecito. Y dice acá Marcelo que las plantas de tomate no estaban en invernadero, que son plantas, a ver cómo nos puso, de fin de marzo. ¿De fin de marzo? Claro, pasa que es fin de marzo. ¿Qué será, acá en Punta Indio o en su casa por donde esté? A ver, ya nos va a decir, a ver, escucha. Queridos compañeros del Guiso Soberano, estimada audiencia de este programa. Les habla Marcelo Babriñuk y vamos a estar viendo por unos minutitos cómo va a estar el tiempo para los próximos días. ¿Qué les parece? Antes les quería comentar que esta semana estuve participando en un foro con algunos especialistas en pronósticos y estaban hablando de que este invierno es una estación, este año es una estación que realmente merece llamarse invierno, porque hace más o menos entre 8 y 10 años que no se producían estas características, siempre eran más cálidos, menos fríos, menos heladas, algo fuera de lo habitual desde hace 8 o 10 años. Y este año el invierno se ha comportado como tal. Así que eso es una buena noticia porque nos ayuda a la previsibilidad, de que las cosas puedan ser de determinada manera como lo ha sido por muchos años, y eso es muy importante, de que las cosas sean como la estadística los dice. En este tiempo de cambio climático, que las cosas cambian constantemente, el hecho de que sea una estación que se halla dentro de los márgenes de lo previsible Es muy importante. Así que bueno, celebrémoslo y disfrutémoslo este invierno, porque es verdaderamente un invierno. Y quería pedirle a Natalia que averigüe los datos de este señor que vende leña, porque evidentemente tenía alguna data. No sé, habría que averiguar cómo obtuvo la data, ¿no?, de que este invierno iba a ser un invierno con todas las letras. Y así le preguntamos cómo va a ser el verano. ¿Les parece la propuesta? Así que habría que averiguar algún datito más para poder ubicarlo. Yo veo que en verano vende helados y va a decir que va a ser mucho calor, así como en invierno vende leña. Bueno, pero es algo anecdótico, pero podríamos tenerlo en cuenta. Otra de las cosas que estuvimos viendo en este foro de esta semana es que por el momento, con el tema de las lluvias, vamos a seguir como estamos, no mucho. Hoy, si con fuerza llueven 5 milímetros, podemos considerarnos afortunados. Yo estoy mirando ahora el pluviómetro. Tipo 6 menos cuarto de la tarde me están marcando 3.3 milímetros acá en Buenos Aires. No sé allá en Punta del Indio y en Pipinas cuánto habrá caído. Pero es poquito. Pero bueno, es un aporte. En invierno es un aporte. Porque hay poca evaporación y esa poquita de agua va a ayudar para las plantas. No para reponer las reservas de agua, pero para las plantas va a ser muy importante. Bueno, otra de las cosas que vimos en este foro es que la primavera sí va a ser lluviosa. En primavera vamos a tener varios episodios de lluvias, no lluvias copiosas, sino de entre 10 y 20 milímetros, pero que se van a dar sucesivamente durante las semanas, y eso va a reponer los niveles de humedad que necesita el suelo. Otra de las cosas que durante julio vamos a tener la presencia de tres olas polares. Va a ser un julio frío, así que tengamos en cuenta eso. Se prevén tres olas polares para julio, así que bueno, actuemos en consecuencias. Y bueno, yo había dicho en su momento que no quería hablar de la niña hasta el verano, primavera, verano, pero también se tocó ese tema. Y vamos a tener, estamos con una niña neutra, significa que no es como si no existiera, sus consecuencias, hasta principios de otoño del año que viene. Así que temperaturas elevadas y falta de agua seguramente no se van a ver exacerbados por el tema de la niña. Ya tenemos un aumento de la temperatura y baja de lluvias por el tema del cambio climático, pero la niña no los va a aumentar esos problemas, porque está en una fase neutra. Bueno, pasamos al pronóstico. Para lo que resta del día de hoy, algunas lluvias aisladas, con un 70% de probabilidades para esta noche, tal vez un poquito de presencia de ráfagas de viento entre 40 y 50 kilómetros por hora, viento del norte. Es por eso esa presencia de inestabilidad y de algunas lluvias. Pasamos al sábado 2, una temperatura mínima de 5 grados, una máxima de 13. Quería agregar con el tema de las temperaturas que vamos a estar con temperaturas mínimas, y máximas muy, muy escasas, ¿eh? Vamos a estar en este rango más o menos, entre 2-3 grados de mínima, y hasta lo sumo un día vamos a tener 15 grados, pero no más que eso. Así que va a ser una semana bastante, bastante frescolari. Bueno, ya les dije entonces, temperatura mínima de 5 grados, una máxima de 13 para el sábado 2. Durante la mañana vamos a tener presencia del viento del oeste. Luego, a media mañana, va a rotar al sudoeste, que se va a mantener durante todo el día. Perdón por la tos. Vamos a tener, con respecto a la nubosidad, parcialmente nublado durante toda la jornada. Vamos a tener algo de sol, pero siempre, esta es una particularidad de toda esta semana que viene, que no vamos a tener sol pleno, siempre vamos a tener presencia de nubosidad. Bueno, pasamos al domingo 3, una temperatura mínima de 2 grados, una máxima de 14. También seguimos con el cielo parcialmente nublado. Acá vamos a tener un poquito de rotación del viento, va a rotar al noroeste y luego va a pasar durante la tarde al oeste. Lunes 4, temperatura mínima de 6 grados, una máxima de 15. Seguimos con el cielo mayormente nublado durante la mañana. durante la tarde ligeramente nublado. Por ahí va a ser el día que por ahí vamos a tener un poquito más de presencia de sol. El viento da una vuelta completa y vamos a tener viento del este durante todo el día. Pasamos al martes 5, seguimos con una temperatura mínima de 2 grados, una máxima de 14, el cielo algo nublado, viento durante del sector norte durante la mañana, luego va a rotar un poquito al noroeste. Para el miércoles 6, temperatura mínima de 3 grados, una máxima de 15, seguimos con el cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. El viento va a rotar al sudoeste y luego va a rotar al oeste. Como verán, bastante variable con el tema de los vientos, pero vamos a tener muchos días con presencia del viento del sector oeste. Eso nos va a restar humedad y es un viento bastante fresco, bastante frío. Así que eso va a incidir mucho en la sensación térmica. Y por último, para el jueves 7, una temperatura mínima de 2 grados, una máxima de 12. El cielo algo nublado, seguimos con ese viento del sudoeste y luego va a rotar un poquito más al oeste, pero eso es más o menos el panorama del tiempo para los próximos días. Así que me despido de ustedes, un fuerte abrazo para todos y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Hemos escuchado entonces a Marce, que nos mandó su informe, muchas gracias. Y nos dice que las plantas de tomate estaban en Buenos Aires, y sí. Ah, era, estaba en Buenos Aires. Ahí está la explicación, claro, de por qué podía llegar a tener tomates en esta época. Claro. Bueno, es que en Buenos Aires, con el smog y todo, me parece que no caen heladas. Lo que no entendí bien yo si eran tomates todavía o tomates ya nuevos. No, plantas de marzo. De fin de marzo. Ah, dijo, plantas, ¿no?, de fin de marzo. Claro. Sí. Plantas, sí, de fin de marzo. Esta temporada, ¿no? No son tomates tempranos, sino serían tomates tardíos. Claro. ¿No? Sí. Está bien. Bueno. Bien. Bueno, tenemos también la colaboración de nuestra columnista, Sabor y Arte. Si les parece bien, pasamos a la columna de ella. Dale. Hoy con la receta aymara, pescado al vapor. Qué interesante. Columna número 29. Muy bien, la escuchamos. Te invitamos a compartir este momento que se llama Sabor y Arte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. A quien cocina con manteca se le aflojan la rodilla. A quien cocina con manteca se le aflojan la rodilla. Y quien lee poesía le echa lo dulce vainilla. Y quien lee poesía le echa lo dulce vainilla. Así, así, así, así. En estas próximas columnas Sabor y Arte, vamos a hablar de la cultura aymara, algo sobre las costumbres del pueblo y alguna receta también. Esta vez les voy a contar acerca del pescado al vapor con quinoa. Recordemos que la quinoa se lava 7 veces, se enjuaga 7 veces, o sea, se deja en el agua, se lava bien, se quita el agua, se cambia el agua, otra vez se lava bien y así 7 veces. Para 4 personas, ingredientes: 4 filetes de pescado, una taza y media de quinoa, ajo molido, orégano, sal y aceite. Preparación. 1. Se adoba el pescado con un poco de sal, el orégano y el ajo molido. 2.

Hoy escuchamos música del dúo Karma, como siempre, en la presentación y para el momento de la poesía. Y también escuchamos música aymara, caminante andino. Y la información la tomamos de la revista indígena Ajayu. Entonces ha pasado por aquí la columna Sabor y Arte. Y nosotros estábamos acá también comiendo pescado. Acá a Hugo se entusiasmó y me compartió una receta que si quieren le pedimos que la comparta. Bueno. A ver, compartila. Sí, después ya pasamos a un pequeño tema, si te parece, mientras llamo a la entrevistada. Rollitos de pescado. El filet de cualquier pescado. Vos contabas que lo haces con lisa acá. Yo acá lo hago con lisa porque es más económico. Y es mucho más rico, aparte, que el muy filet rico de merluza, que es lo más común, ¿cierto? Bien, entonces el pescado es fresco. Pescado fresco. ¿Armás un rollito o primero lo condimentás y después armas el rollito? No, armo un rollito. Primero lo condimento, sí. Le pongo ajo, perejil picado. ¿Fresco o deshidratado? No, fresco. Fresco. No tiene el mismo gusto el ajo y perejil, lo que le llaman provenzal en bolsita, que el fresco. Sí. Parece otra cosa, no tiene gusto eso. Bien. Así que uso fresco. Y puede llevar un bastoncito de queso también. Adentro. Claro. Y después sí se enrolla y se pone en una vaporera, claro, se pincha el rollito con un escarbadiente para que no se desarme, y se pone en la vaporera, los pongo no sobre la parte más ancha, que sería... ¿Qué es la parte más ancha? O sea, si el rollito es como un cilindro, lo pongo de punta al rollito. Bueno, ok. ¿Como si fuese paradito? Claro, sí. Bueno, y en pocos minutos se hace, porque el pescado se cocina muy rápido. ¿Con qué lo acompañas? Ensalada, si es verano, puré puede ser también, o ensalada y puré. Bueno, me gustó sí. tu plato compartido. Sí. Sí, es muy rico y es una comida muy sana. Sí, tal cual, el pescado buenísimo. Uh-huh. Bueno, ¿qué les parece? Vamos entonces a un pequeño tema musical y ya vamos llamando a nuestra entrevistada. Otra vez ganó, la mentira sigue viva y la verdad murió. Y digo todo esto y no es solo por hablar, sino por esta historia que te voy a contar. La de un hombre bueno que a nadie lastimó, y todas las mañanas iba a trabajar para su familia poder alimentar, vestir a sus hijos, poderlos educar, comprar los remedios para su mamá, una mujer anciana que enferma está. Preso está por cultivar marihuana, y hoy preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Él desde chiquito siempre tuvo asma, compró remedios caros que no lo curaban. Un día en una fiesta conoció un ratamán, le dijo marihuana te puede ayudar. Le regaló semillas, le enseñó a sembrar. De la primer cosecha lo empezó a fumar, y el ataque de asma ya no vino más. Por eso en su planta siempre conservaba, y con mucho cariño siempre las regaba. Y hoy preso está por cultivar marihuana, y hoy preso está por cultivar marihuana. Dejó de trabajar, besó a su esposa, sus hijos, su mamá. Se fue al jardín, se puso a regar. Nunca imaginó lo que iba a pasar. Cuatro patrulleros llegaron al lugar, armados para la guerra y con orden judicial. Derribaron la puerta, destruyeron el hogar. Esposaron su muñeca, no lo dejaron ni hablar. Delante de su esposa, de sus hijos y de su mamá. Yo hoy preso está por cultivar marihuana, yo hoy preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Escuchando entonces Resistencia Suburbana por cultivar marihuana. Y bueno, esto evidentemente es antes de que cambie la normativa, ¿no? O habrá sido alguien, que algún policía que todavía no se capacitó. Pero bueno, cambiando de tema y entrando al tema que nos ocupa, que es la entrevista que teníamos pensada para ahora. A ver, la tenemos ahí, Alicia. Alicia, ¿nos escuchás? A ver, vamos a ver si se escucha desde los parlantes. Decinos hola, Ali. A ver, subile un poco. La conexión no es muy buena, la conexión, ¿eh? Entrecorta. A ver, ahí dice que se entrecorta un poquito. ¿Cómo es? Ahí estoy escuchando, pero creo que soy yo la que no tengo buena señal. Bueno, ahí te escuchamos perfecto, Ali. Bueno, perfecto. Bueno, entonces estamos acá en el Guiso Soberano. Estamos desde Pipinas. No. Con nuestra entrevistada, que es desde Mercedes, ¿sí? Una comunicación Pipinas-Mercedes. Lo tenemos en la mesa acá para entrevistar también a Hugo. Hugo, Alicia, los presento. Hola, Alicia. Y lo tenemos en los controles ahí a Reinaldo Cipriano, así que también lo puedes saludar. Hace un movimiento con la mano, te saluda. Ay, perdón, pero lo que pasa es que no escuché nada porque no está buena mi señal. Bueno, te estaba contando un poco quiénes están acá. Ali, vamos a presentarte, ¿te parece? ¿Me escuchás ahí? Bueno, Nati, ¿me escuchás que no tengo buena señal y que se corta mucho? Sí, te escuché. Mirá, nosotros te escuchamos perfecto. Ah, bien. Sí, me gustaría que te presentes, que le cuentes a la audiencia quién sos, qué haces, cómo es el lugar donde estás. Tenés el micrófono abierto, contanos un poco. ¿Por ahí no escuchás? ¿No escuchaste, Ali? Bueno, vamos a volver a intentar entonces. ¿Querés no que corte? Nada, nada. Corto y vuelvo a intentar, Ali. Por ahí te llamo por llamada común, si no. ¿Te parece? Sí, yo creo que sí. A lo mejor sí. Bueno, vamos a intentar entonces retomar la comunicación. Y vamos a hacerlo por llamada común. A ver qué pasa. ¿Cómo es esto? Buscar contactos. Alicia. Bueno, yo les conté un poco que Alicia es de Mercedes. Y primero formaba parte de un grupo que se llama... ¿Tenés más? A ver. La app ni Movistar. A ver si nos atiende. Alma Mercedina. Y ahora... A ver, Ali, ¿me escuchás ahí? Ahora sí. Por el momento te escucho bien. A ver, no, está en el máximo. A ver, subile. Yo estoy al máximo. ¿Vos también? A ver, Ali, habla bien fuerte. Hola, ¿cómo están? Bueno, te escuchamos muy suavecito, pero queríamos que le cuentes un poco a la audiencia, como para que te conozcan, ¿qué haces? Yo quería contar un poco de esta cooperativa tan particular que han logrado armar. Lo que están haciendo, ¿querés contar un poco? Bueno, buenas noches a todos, a vos, a tus compañeros, a tu audiencia. Un gusto y un placer que me hayan convocado para charlar un ratito. Soy de Mercedes. Sí. Sí, te escuchamos, ahí. Uy, se cortó, pero che, qué mala suerte que estamos teniendo con la comunicación. Bueno, vamos a relajarnos si quieren con un tema musical, porque si no nos vamos a estresar. ¿Vieron cómo son estas cosas técnicas? Así que bueno, vamos a volver a intentar. Los corazones estamos entonces de nuevo con Alicia. A ver, Ali, seguí. Y junto con mi esposo Esteban tenemos una plantación de higos y de durazno. 500 plantas de higos, 500 plantas de durazno. Hace aproximadamente 6 años conformamos una cooperativa con otros productores y otras personas que no eran del, digamos, de la producción de frutales, pero que quisieron unirse a este emprendimiento. Digamos, la cuestión es que estas frutas que tenemos en casa nos llevaron a tratar de darle valor agregado, no solamente venderlo en fresco, sino de darle valor agregado. Bueno, a partir de allí surge esto de conformar la cooperativa, y que tiene ya 6 años, y somos 6 integrantes que comenzamos muy, muy, muy, muy precariamente, digamos. La cooperativa comenzó a funcionar en nuestra casa, y después se dio la posibilidad de pedir un espacio que pertenece a la provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Desarrollo Agrario. Y bueno, llevó buen tiempo su trámite, su gestión, pero finalmente nos cedieron el permiso de uso del espacio, y es allí donde estamos ahora. Tuvimos algunos aportes también de maquinarias, y pero bueno, lo principal era el espacio, ¿no? Un espacio que sea público, un espacio donde pudieran ingresar los socios y retirarse los socios cuando quisieran, y no una propiedad privada donde el día de mañana, como se presenta hoy, por ejemplo, la ocasión de que nosotros tenemos la quinta en venta, y bueno, y qué iba a pasar con todo lo construido con la cooperativa, ¿no? Entonces, por eso la idea de buscar un espacio así, digamos, público. Está buenísimo. Bueno, sí, la cuestión es que para nosotros también, porque nos resolvía no solo el espacio, sino también el tema del alquiler, ¿no es cierto? Hoy pagar el alquiler de una planta elaboradora no sería muy difícil, sabiendo que es un gasto fijo y que las entradas no son. Ahí se cortó, Ali. No, hemos. Entonces vos estás contando sobre el predio, sobre el lugar que consiguieron, que me parece muy interesante, sí. Porque como cooperativa consiguieron un predio que es del INTA, ¿no? ¿O del Ministerio de Desarrollo? No, es del Ministerio de Desarrollo Agrario. Antiguamente, en este lugar que estamos, que es la Estación Experimental de Mercedes, funcionaba el INTA, entonces mucha gente lo confunde con el INTA, pero no. El INTA es digamos una institución nacional, claro. Entendido, y esto es una, claro, y este es un espacio provincial. Bien, entonces ustedes dentro del espacio provincial consiguieron la cesión para poder armar una sala de elaboración. Perfecto, sí, la condición de uso es que todas, toda la sala tenía que estar habilitada, como todos los productos también que nosotros elaboremos y saquemos al público tienen que estar registrados con su RENPA, ¿no es cierto? Pero bueno, eso también, permite que nuestros productos transiten por todo el país, que no es cosa menor, ¿verdad? Para nada, muy muy importante. Como decían, claro, y como decían ustedes hace un momento, digamos, trabajar en forma individual no es lo mismo que trabajar acompañado con otros, crecer con otros, ¿no es cierto? Porque se produce de otra manera también, como decían ustedes, y también se tiene que vender de otra manera, ¿verdad? Entonces ya estar solamente en la feria no alcanza, uno tiene que salir y buscar otro tipo de clientes, ¿no es cierto? Otras ventas para poder para poder llegar a generar Para poder llegar a generar, ahí se cortó. Que generar ingresos para 6 personas. Claro. Que de todos modos no es que uno esté viviendo de la entrada de la cooperativa, pero sí se están viendo sus frutos, por así decirlo, ¿no? Es una cooperativa que vos en un momento lo comentaste el otro día, que suele tener otro trabajo también. Tener una clientela estable en Cava. Se ha cortado. Bueno, lo que está contando Alicia, que me parece muy interesante, tiene que ver con cómo han conseguido una clientela estable, cómo han conseguido, digamos, los distintos elementos que hacen a poder gestionar trabajo, ¿no? Porque son 6 personas que trabajan en la cooperativa. Sí, se cortó. Ahí estoy retomando, ¿no? Que son 6 personas que trabajan en la cooperativa y que en general tienen también otros trabajos. En general cuando uno empieza una empresa así, es todo poner, que tenés que comprar una olla, que tenés que habilitar el lugar y ponerlo en condiciones, invertir para eso, es decir, como que no tener retorno, no hay nada que puedas sacar al principio, pero después con el tiempo, bueno, va generando esa posibilidad de generar trabajo y que sea pago, ¿no? Que sea bien pago. ¿Me escuchás, Ali? Bueno, no sé, parece que estamos con alguna dificultad de conexión. Me parece que sí, se volvió a acordar. Bueno, está complicada la cosa. Inténtalo a ver una vez más, ¿o no? Lo vamos a intentar una vez más. Bueno, ahí está. Nos llama Alicia a nosotros. ¿Me escuchás, Ali? Sí, ahora estoy escuchando. Llamo yo a ver si... Muy bien, muy bien. Intentamos de todos lados. Estaba contando esto de la cooperativa, ¿no? De esto que cada tanto, digamos, cuando uno recién arranca en una empresa así, es todo poner, ¿no? Y como que no podés retirar prácticamente ningún capital, pero bueno, que con el tiempo se empiezan a ver los frutos, ¿no? Claro, porque siempre te va a faltar algo, porque empezás con poco, con lo muy básico, y después siempre te va faltando algo. Y además, como decía, tenés que vender de otra manera, vas creciendo y por lo tanto tenés que tener más insumo, tenés que tener un stock, digamos, más amplio, y todo requiere de inversión. Inversión. Así que sí, es interesante también, ¿no? Ver cómo se va creciendo, te entusiasma. También te encontrás con muchos contratiempos, sobre todo económicos, ¿no? O financieros. Así que, pero se sale adelante, poniendo el hombro, siendo constante, muy disciplinado, ¿no? En el trabajo, en la conducta, en cómo manejar los ingresos y demás, se sale adelante. Yo estoy convencida de eso. Ali, ¿cómo sí. puede hacer la gente para encontrar los productos de la cooperativa, por ejemplo, en distintas zonas del país, o en La Plata, en Capital? En la Plata todavía no hemos logrado... no es que no tenga personas que puedan venderlo o que nos pidan el producto. El tema es que no hemos logrado todavía un traslado, ¿no es cierto? No hemos logrado todavía coordinar con alguien que vaya a La Plata como para que haga el envío del pedido. En Cava sí tenemos... tenemos una red con alimentos cooperativos. Que ellos tienen varios lugares donde venden en Buenos Aires y ahí se volvió a cortar, parece un poquito, ¿ver? Después sí, de alimentos cooperativos que tienen varios lugares donde ellos se presentan y llevan nuestros productos. La UTT, que a través de su nodo también está presente en varios lugares, y Sumac, que es una cooperativa de consumo, que también nos venden nuestros productos. Y bueno, a veces nos piden también personas particulares que van a través de envío, pero es muy costoso el envío para poco. Claro, y decime, ¿qué productos hay para elegir? Digamos un prorrateo. ¿Cómo? ¿Qué productos hay para que mis compañeros acá se me empiece a caer un poco la baba? A ver. Nosotros hacemos, digamos, damos valor agregado a todo lo que se produce en Mercedes. En ese sentido somos muy localistas, ¿no? Pero bueno, acá... A ver... Ya, ciruelas, duraznos, higos, naranjas, zapallo, membrillo, no sé, hay una buena producción. Entonces, por eso también es abocarse a dar valor agregado a lo local, porque hay una buena oferta de producciones para poder trabajar. Y además, estamos también trabajando tomate, tanto salsa como puré, como perita, tomate perita. Pero Alicia. No. Ay, justo que le ibas a preguntar. Justo que iba a preguntar. ¿Y qué? A ver, yo le quería preguntar a ver cuánto hacía que estaban en cooperativa. Ah, bien, bien. Una buena pregunta. A ver, hay una llamada perdida. Yo lo estoy llamando. Y la otra es, ¿de dónde salió la idea? Retomamos, Ali. Porque si no ¿estás ahí? Productores, sí, malísima la conexión. Bueno, acá te pregunta Hugo. Escuchá. Va pregunta, Alicia. Sí, dale. ¿Cuánto hace que están como cooperativa? 6 años. Y otra pregunta, Alicia. ¿De dónde, cómo sale la idea de hacer este tipo de actividad, cierto? De ponerle valor a la producción ahí local de Mercedes. ¿Cómo se les ocurre? ¿De dónde sale la idea? Bueno, no. En principio por nuestras propias producciones. Es decir, no sé si escucharon, nosotros somos ¿higo? Productores de higo y de durazno. Sí. Y durazno. Higos, sí. Y durazno. Entonces, digamos, inevitablemente hay que dar valor agregado porque la fruta en fresco son 2 meses, 3 quizás de trabajo. Y después, bueno, durante el año hay que remarla también, ¿no es cierto? Y además, esto de que si no se vende, se pone feo, entonces hay que aprovecharlo y guardar para el invierno, como quien dice. Y bueno, a raíz de ahí, juntándonos con otras productoras, decidimos trabajar juntas para juntar, o sea, aunar esfuerzos físicos como económicos. Entonces, así podíamos llegar a comprar alguna maquinaria más o a hacer mayor cantidad para aprovechar nuestras propias producciones. Después, cuando ya se forma la cooperativa, que hay más personas, se va agrandando la producción por decantación, digamos, por la naturaleza misma del emprendimiento. Y otra cosa que hacemos es dar un servicio al pequeño productor. Es decir, nosotros a través de nuestra sala de elaboración habilitada, sí, producciones, sacar un producto con su propia marca. Es decir, ellos realizan el trámite, el RNPA, y sacan los productos con su propia marca. Entonces a nosotros nos da un respiro de, digamos, de no ir a salir a vender porque ya la elaboración está vendida, como quien dice, ¿no? Ah, mira, el servicio de elaboración, digamos, para los pequeños productores. Hola. ¿Ahí escuchás? No sé si me escuchas. Hola. Bueno, la idea ahí es te escuchamos. Que a través de esto trabajar a fazón, como se llama a esto. Fazón. Bueno, ahí nos estaba contando Alicia, la verdad que una pena porque es muy rico lo que tiene para contar ella. Bueno, a veces pasa así con los productores y las productoras que están en el campo, podemos decir campo profundo, están adentro y bueno, la señal es medio complicadita. Ella estaba contando que además realizan el trabajo a fazón, ¿no? Para que los pequeños productores puedan sacar con marca propia. A ver ahí, contestamos. Ali, ¿retomamos nuevamente? Sí. No sé si escucharon que decía que trabajábamos para, a fazón para otros productores. Sí, decir, estamos escuchándote eso. Muy interesante. Sí, le elaboramos a ellos y, bueno, sacan con su propia marca y a nosotros nos favorece en el sentido de que nuestra elaboración ya está vendida, no tenemos que salir a venderla. Por otro lado, a veces, cuando nosotros no tenemos el ¿cuándo tienen qué? Cuando no tenemos los insumos, a veces también lo pone el productor. Y a veces es un envase diferente al que nosotros tenemos comúnmente. Entonces también te traen los envases y eso también nos favorece porque ya no es dinero que nosotros tenemos que tener para comprar frascos o botellas. Sí, buenísimo. Sí. Ali, qué pena que está mala la conexión. Me gustaría si llegas a poder contar algo de lo que es la mesa de ayuda de agroecología, la mesa de ayuda local, cómo es que esta mesa que tienen en el Mercedes en la que vos participás. ¿Podés contar un poquito de eso? Nosotros participamos de la mesa de agroecología, pero no, es digamos para obtener la certificación agroecológica, ¿no es cierto? Se está trabajando en el SPG y es porque nosotros también digamos, queremos obtener nuestros productos. No obtenemos un sello como agroecológico por esta cuestión de que dicen que no se puede asegurar la trazabilidad del producto. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es elaborar con productos agroecológicos certificados. Pero sin embargo, nosotros también le elaboramos así a fazón a una productora que es orgánica certificada y su producto está registrado, o sea, tiene su RNPPA y sale como producto orgánico, ¿no es cierto? Sí hay que tener ciertos cuidados, justo Nati, vos hablabas cómo es eso de llevar a un lugar donde no sea solamente agroecológico o orgánico. Sí. En las inspecciones que vienen a hacernos a la sala, o sea, sí, tenés que tener una delimitación para guardar el producto orgánico, tiene que tener su sector que sea único para el orgánico, bien señalizado, y además, digamos, la seguridad de que el día que vos elabores para el orgánico, por lo menos que lo primero que elabores sea lo orgánico y después podés elaborar todo lo demás, pero tenés que dar esa seguridad, ¿no? De que con la maquinaria bien limpia, elaborar para orgánico. Y después, si tenés otro producto, bueno, seguís tu rutina, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos pide la certificadora de orgánicos, ¿no? No es. O sea, a ver, en cuanto a esto, es mucho más exigente, digamos, la agroecología que lo orgánico, ¿no? En cuanto a estas cuestiones, ¿no? De cuidado y demás. Es más exigente. ¿En qué es más exigente, no sé si más, Alicia? Y por ejemplo, a ver, en cuanto a, digamos, el orgánico, bueno, con tal de que tengas digamos, su espacio y que le asegures, el, digamos, el elaborar primero, ya te lo acepta, digamos, te lo acepta, se lo acepta al productor orgánico que su producto siga con esa certificación orgánica. En cambio, el agroecológico no nos permite a nosotros poner en el producto producto agroecológico. No nos permite eso. No tenemos un sello, por ejemplo, mermelada agroecológica, vos no vas a tener nunca. En cambio, sí vas a tener mermelada orgánica. ¿Se entiende? ¿Por qué? Nos dicen que porque no pueden certificar el proceso agroecológico. Pero sin embargo, el orgánico sí, lo certifica. O sea que yo no entiendo. O sea, por eso lo digo, es más exigente. Claro. Sí, sí, sí, da esa sensación de que un poco nos robaron la palabra también, ¿no? Sí, hay una cuestión también legal en eso, ¿no? Hay una cuestión legal que, no sé, viste, como nosotros, por ejemplo, como la marca registrada, ¿no es cierto? Es algo así. Tal cual. O sea, lo orgánico es así. Eso, es así, es tal cual. Nosotros, por ejemplo, también tenemos nuestra marca registrada. Y quizás si hubiésemos ido muy cerquita de otra marca, un nombre muy parecido, no lo hubiésemos podido usar. ¿No? Es algo así. Claro. ¿Podés recordarnos la marca, Alicia? La marca es Alma Mercedina, no sé si lo dije. La marca es Alma Mercedina y, bueno, nos pueden encontrar en Facebook o también tiene su página, Alma Mercedina, ¿no es cierto? Así que la pueden visitar ahí, ver los productos que tenemos y demás. Buenísimo. Y este año queríamos elaborar tomates Alma Mercedina, porque nosotros elaboramos los tomates orgánicos, pero no vendemos nosotros tomates. Pero este año, como hace poquito vino de la provincia la certificación para algunos productores, entonces yo ya le estoy encargando los tomates, que este año siempre tomates para nosotros, para poder elaborar también nuestros propios tomates, ¿no? Tomate agroecológico. Claro, exacto, porque sí, a ver, aunque no diga tomate agroecológico, pero va a decir producto elaborado con tomates agroecológicos y el número del productor, ¿no? Eso es lo que va a llevar. Está buenísimo. Y nuestro tomate. Claro, pero es una forma también de ayudar a este productor a dar valor agregado, ya sea, si no, él no sale con su marca, sale con marca Alma Mercedina, pero es una producción local a la que le estamos dando valor agregado. Y el tomate es un producto que también sale bastante, digamos, ¿no? Se vende porque es muy consumido por la familia. Y más así sano, porque nuestro tomate no tiene nada más que ácido cítrico para regular la acidez por la cuestión del tema del botulismo, pero después no tiene sal ni ningún otro agregado, de nada, ¿no? Así que va a estar genial. Bien, la próxima les voy a traer un dulcecito para que prueben acá de Alma Mercedina, que... Bueno, a veces prometo, pero a veces traigo también, qué sé yo, lo voy a intentar, voy a tratar de acordarme. ¿Tenés? Tengo uno que traje de Cañuelas el otro día, así que les voy a dar para que prueben. Ali, ¿sabés que nosotros siempre le pedimos a nuestros entrevistados y entrevistadas que nos cuenten algo que les guste cocinar, que nos compartan alguna receta de algo? Un poco como en la búsqueda de volver a la cocina, ¿viste? De decir, bueno, es necesario, ¿viste? Cocinar si queremos comer sano, ¿no? Tenemos que volver a la cocina. Sí, no, a mí me encanta todo lo casero, me encanta cocinar. Me encanta la repostería, aunque mucho no puedo porque tengo problemas con el azúcar, yo que soy dulcera no puedo comer dulces. pero bueno, también estoy puede ser, te digo, esto de sin azúcar. Puede ser algo dulce, puede ser algo salado, puede ser un huevo frito, una ensalada, un café con leche. A mí lo que me gusta y que me es trabajoso son los canelones. Canelones, ahí está. Bueno, acá de repente hubo aplausos y queremos escuchar todo. A ver, todo. ¿Con qué arrancás? Vos decís, voy a pensar en los canelones. ¿Qué hago? Yo arranco haciendo los panqueques, famosos panqueques, porque me lleva bastante tiempo. Así que por ahí me lleva 2-3 días hacer los canelones, ¿no? Porque hago muchos cuando hago. Entonces arranco haciendo los panqueques la noche anterior. ¿Cuántos son de familia, Alicia? Voy a cocinar. No, somos mi esposo y yo nada más, pero... Uy, haces mucho, 2 días. Hago un montón y lo meto al freezer y después cuando quiero tengo canelones ahí. Ay, qué lindo eso, de poder tener las porciones frisadas de canelones. Bueno, contanos, entonces arrancamos por el canelón. ¿El canelón lo haces con harina de qué tipo? El panqueque. Hago harina común, le pongo un huevito, un poquito de sal y leche y abatir, lo dejo medio líquido, que no sea tan espesa la crema, digamos, o el engrudo, y le pongo ahí dentro de ese preparado, le incorporo el aceite para que no se me pegue en la sartén. Y lo hago con 2 sartenes, ¿no es cierto? Igual al principio, solamente al principio le pongo una gotita de aceite a cada sartén y después ya no porque tiene aceite dentro de él. A ver, ¿cómo es esto de con 2 sartenes? ¿Trabajás en 2 hornallas o la misma sartén para dar vuelta? ¿Qué es eso de 2 sartenes? No, 2 hornallas para hacer más rápido. Ah, está bien, vas haciendo de a 2. Me gusta ese día, incorporándole el aceite al preparado, lo movés un poquito cuando ya se cocina, lo movés un poquito y lo tirás y lo cazás en el aire. Lo das vuelta en el aire. Sí, no, es todo, sí. Es todo un ritual hacer. Totalmente. Bueno, pero panqueque es lo más fácil. Bueno, arrancamos entonces los panqueques, los vamos poniendo. Vamos a ver el relleno, ¿cómo viene? Bueno, el picadillo, preparo, bueno, hago hervir la selga, después la dejo ahí escurriendo y la carne, y me gusta con carne picada. Después le hago, la carne la hago tipo un preparado como para empanadas, algo así. Cebollita. Cebollita, todos los condimentos, morroncito, todo eso. Después la agrego con la junto con la celda, que ya la corté, la piqué. Eso, picadita, todo. Y lo que me gusta es ponerle bastante nuez moscada ahí le incorporo salsa blanca. Entonces me gusta ponerle a la salsa blanca bastante nuez moscada porque me encanta ese saborcito. Qué rico. Escúchame, entonces queso adentro, a veces que hay gente canelones. Que le pone un pedacito de queso. Ah, sí. Sí. Queso, sí. En el armado, digamos. A la crema, sí. A la crema, iba a decir pastelera. A la salsa blanca. Ah, la salsa blanca le pones queso también. Queso, a la salsa blanca, pimientita, también, pimienta. Sí, la pimienta va. Armo, y va al horno cubierto con salsa blanca y salsa de tomate. Ah, salsa de tomate también. Canelones a la Rossini. Se cortó. Y ya estamos terminando. Mira, vuelve a llamar. Ali, estamos en el minuto final del programa. Ya con el sabor de los canelones rosas en la boca. Y bueno, ya nos tenemos que despedir. Bueno, les agradezco el llamadito. Y fue la verdad un gusto, un placer. Me divertí también contándole la receta. Bueno, muy agradecido, bueno. hasta la próxima. Vamos a ver si la próxima tenemos mejor señal. Ya, viste, con el ejercicio yo creo que lo vamos a lograr. Y esperemos, sí, no, generalmente acá hay mala señal, en el campo hay mala señal, pero sí. Bueno, Nati, un gran abrazo, un gusto, la verdad, un placer haber charlado con ustedes y bueno, y hasta la próxima entonces. Muchísimas gracias. Bueno, esta fue entonces Alicia de Alma Mercedina, la cooperativa que realiza una cantidad de enorme de variedades de dulces, de néctar, agregando valor a la producción local. Y bueno, me parece que es clave en la agroecología, así que genial para terminar el día de hoy. Bueno, nos vamos. Saludamos a la audiencia, adiós, adiós. Será hasta el próximo. La próxima. Hoy el programa 64 fue... Y sí. Nada, les recordamos que nos pueden escuchar por FM Nova. Y también por la comunitaria de Punta Indio, el fin de semana, el sábado y el domingo. Sí. Bueno, hasta la próxima. Chau.